De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Estoy en mi jardín en esta tarde de miércoles 29 de abril. ¿Cuánto dura una cuarentena? ¿Cuánto dura una peste? ¿Cuánto dura una pandemia global? Son preguntas nuevas para problemas nuevos que enfrenta la humanidad. Parecíamos tenerlo todo controlado y sin embargo algo se nos ha escapado de las manos. Por lo menos un poquito de humildad, sobre todo a los países poderosos, un poquito de humildad. Humildad viene de humilis, viene de tierra. Un poquito de un elemento más dentro de la tierra, no los amos y señores de la tierra. Creo que probablemente no va a ocurrir lo que dijo Zizek, que el capitalismo se iba a derrumbar tan rápidamente. Muchos soñamos con eso, ensoñaciones, ¿eh?, de que venía un mundo mejor, pero no es tan fácil, parece. Pero lo que sí está claro es que estamos aprendiendo a darnos cuenta de que podemos ser barridos de la faz de la tierra, de que podemos ser superfluos en la faz de la tierra, de que un virus invisible puede ser más poderoso que nosotros. Es Pascal en el siglo XVII que comparaba al ser humano como un junco, el más frágil de la creación. La única diferencia que está entre dos abismos, el abismo macroscópico del universo y el abismo microscópico, que es el mundo invisible, el mundo de los virus, entre paréntesis. Esa caña, él hablaba de la caña pensante, que lo que distinguía al hombre era que podía pensar. Y aunque pudiera ser aplastado por una gota de agua, dice algo así, el hombre piensa. Eso, ese mismo pensar, por supuesto, que nos coloca también ante la angustia. Si no pensáramos, el virus nos habría hecho daño, pero hoy día no solamente ha provocado muertes, no solamente ha provocado una recesión económica, sino que está suscitando una cantidad de preguntas, sobre todo ha desatado mucho miedo, mucha paranoia. Algunos hablan incluso que hay un virus paralelo, una segunda pandemia, que tiene que ver con ese virus, con esa paranoia, con ese miedo, que, ojo, mal administrado, allí donde hay mala política, donde hay malos líderes, puede llevar a derivas impensadas, como ocurrió, por ejemplo, en el Big Crash, la famosa depresión del año 29. Y justamente por eso, y porque soy una caña pensante en mi jardín, y conversando con los pájaros, porque llega un punto que ya uno empieza a conversar, empieza a delirar un poco, los pájaros, empieza a conversar con los árboles, empieza a conversar con el aire, con el viento. De repente me hice la pregunta: ¿y si estuviéramos de más aquí? Y conversando por vías paralelas con mi querido amigo David Verameix, nuestro proyeccionista que nos nutre de dosis de cine prácticamente toda la semana, él mismo hizo esta pregunta que me pareció interesante, un poquito provocativa e hiriente, eso sí, para nuestro ego. ¿De dónde se produjo este furúnculo de la naturaleza llamado género humano? Ahí David le pegó más fuerte que Pascal al ser humano. ¡Furúnculo somos ya! ¿Y somos una excepción necesaria para el desarrollo del universo? Fuerte, ¿ah? Fuerte la pregunta. ¿Una excepción necesaria? ¿Y para qué seríamos necesarios? ¿Para quién? Ya con eso me dejó insomne. Anoche prácticamente no dormí. ¿Para qué somos necesarios? ¿Qué servimos estando acá? Si poquito y el jardín se llenó de mariposas, se llenó de colibríes, en París se escuchan por primera vez los pájaros. ¿Servimos para algo o sobramos? Y la naturaleza está castigando. Bueno, preguntas a la hora del té, como diría Nicanor Parra. Y estoy en directo de jardín a, ¿cómo llamarlo?, Cineteca. Es el jardín de David. David vive sumergido en el cine. Inmerso en el cine, eso es para él el reino de Dios, el cine. Voy a saludar afectuosamente a David en esta tarde. Querido David, qué gusto saber que estamos otra vez conectados aquí en el jardín. ¿Me escuchas? Hola. Sí, sí, te escucho perfectamente. Yo creo que de repente, así como el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, el camino de vuelta al paraíso debe estar lleno de obras de arte, ¿no? Exactamente. Esas son las que conducen de vuelta al origen. Porque ahí hay sabiduría. Por eso contamos cuentos. Pero ¿te fijas que somos la única especie que cuenta cuentos? Claro, la única especie que segrega significados, contenidos, mitos, cuentos, historias, ¿es verdad eso? Eso tal vez nos hace sentir un poquito menos innecesarios, ¿eh? Tratamos de justificarnos, tratamos de darle un sentido. Porque si no, la angustia sería, pero... la pantera no tiene ningún problema con su panteridad. Sí. Pero Camus decía, el ser humano es el único ser que se niega a ser lo que es. Claro, y hay, bueno, hay montones de cosas, nos estamos poniendo muy profundo, so deep, mi querido David, muy profundo, y el tema que nos convoca es el título que tú le colocaste a tu antología. El tema en el fondo es películas que tengan que ver con una naturaleza que excede al hombre, y con lo que se llama error natural, es decir, el hombre o la especie humana como un error natural, y vamos a ver cómo rastreas esto a través del cine, de las películas, que vamos a ir comentando con David, que nos ofrece la posibilidad de ir hacia atrás, hacia el gran, a la gran historia del cine, buscar películas que están más cerca, algunas más asequibles, otras no, pero un poquito más allá de simplemente comentar las películas que están en cartelera. Además que en cartelera no hay ninguna porque están todos los cines cerrados, o sea, estamos condenados a Netflix. Pero David nos va a abrir las puertas aquí a otras posibilidades y a otras alternativas de buen cine. Vamos David, ¿con cuál película partimos? Con una película que lo primero que hace es mostrar la naturaleza salvaje como si Dios estuviera todavía haciendo el trabajo de la creación. Vemos humedad, una jungla, una montaña quebrada, mucho verde, y uno puede suponer mucho bicho, mucha serpiente de varios colores y mucho animal que uno no conoce, arañas... magníficas y estupendas, musarañas, cosas semperteantes y babosas, y uno dice, esto debe ser el origen del mundo, pero de repente hay una rayita y la rayita no se distingue bien y la cámara deja que la rayita se clarifique sola porque se abre la nube y vemos seres humanos avanzando por la jungla. Está Aguirre, La ira de Dios. Una película desmesurada que uno recuerda haber visto en el mítico cinearte Normandí, en esas décadas, los 80 por ahí. Una película desmesurada para un personaje desmesurado, ¿no? En el que se inspira Herzog. ¿Qué hace Herzog con esta historia de este personaje que existió y que se rebeló contra su propio rey y mandó una carta de rebelión y se llamó él a sí mismo, él mismo se bautizó como Aguirre o la ira de Dios? O la ira de Dios, sí. No, el señor es modesto, sencillo y simple, tenía ganas de conocer América Latina como turista, pero sin duda la desmesura del paisaje pudo haberlo cambiado, no sabemos. Y efectivamente, ¿qué es la jungla sino una suerte de monstruo que se devora a sí mismo y se regenera, ¿no? Constantemente. Imaginar qué debió ser para un español de naturaleza de esas características, que es completamente ajeno a la posibilidad siquiera de lo europeo. Entonces, por eso que la película es muy interesante y por eso describo esta imagen inicial, porque después esa misma columna se viene acercando a la cámara y vemos pasar unas señoras en trajes de terciopelo, ¿no? Y con sus cuellos altos, siglo XVI, llevadas por esclavos quechua, ¿no? Y unos cañones enormes que se arrastran para cañonear quizás qué, y uno entiende solo en esa secuencia ya lo que fue la conquista de América, la conquista de un territorio espantoso. Nosotros pensamos de que nuestro continente es hermoso, y lo es, y que es verde, y lo es, y probablemente tiene toda una serie de virtudes naturales, pero tengo entendido que solamente una tercera parte del continente actualmente es habitable. No sé si la cuarta o la tercera parte del continente es habitable, y el otro todavía sigue siendo una monstruosidad en la cual la creación no está completa, en donde hay especies que no se sabe, en donde una mosquita que entra en un auto puede matar a todas las personas que están adentro de ese auto cuando uno atraviesa la Amazonia, ¿no? En donde hay unos pececitos minúsculos que se meten debajo de las uñas y ahí empiezan a crecer y a hincharse, ¿no? O sea, horrores inconmensurables. ¿Se imaginan para el siglo XVI lo que debió ser eso? Para estos buenos cristianos que creían en la infinita bondad del plan de Dios. Claro, ahí dejaba de ser el hombre el centro de la creación y pasaba a ser prácticamente una especie expulsable de esto que ni siquiera era el paraíso, sino que por lo que tú estás describiendo se parecía más al infierno. Claro. Y estaba pensando que América, su tal potencial es que es más naturaleza que creación. Y para un alemán como Herzog, esto debe resultar fascinante, porque hay en los alemanes también, dentro de los europeos, una relación con la naturaleza muy especial. De hecho, ahí ha surgido el ecologismo con mucha fuerza. Y hay en la poesía, en el arte, en la literatura alemana, hay una relación con la naturaleza que es distinta al resto de los europeos. Entonces, Herzog aquí, bueno, cayó hechizado, sencillamente, me imagino. Era muy joven, ¿no?, cuando hizo esta película. Me gustaría saber más detalle de cómo se filmó, de todo lo que fue ocurriendo en ese rodaje desmesurado, muy parecido también al de Fitzcarraldo, ¿no? La otra película en que Herzog se imagina a alguien llevando la ópera al Amazonas, David. Sí. Una vez me tocó la oportunidad brevemente de conversar, no muy amigablemente, con Herzog, y yo le decía de dónde había venido esta idea, y él me explicó de una de las elegías de Goethe, que veían el paisaje como parque, la naturaleza europea como un diseño de prolongación de la lógica inteligente, ¿no? Y por lo tanto el descubrir de que el resto del mundo no era así, le resultó muy provocador y muy estimulante, ¿no? Y por eso partía a vuestras tierras imposibles, decía con un cierto desprecio. Oye, aquí es la única vez que te gané, David, porque yo entrevisté a Herzog por una hora. Por fin te gané, por fin, porque ustedes saben que David ha estado con Tarkovsky, ha sido extra, ha estado con este, con el otro, con todos los directores de cine, siempre se topa o en un ascensor, o en una comida, o los acompaña de la mano al Almodóvar y a todo su equipo a la exhibición de un cine en Cannes. Bueno, aquí estuve con Herzog por un cuevazo, una hora, para un programa que se llamó Caja Negra en el Canal 13 hace muchos años, y Herzog me llamó mucho la atención porque yo en un momento, tratando de hacerme el intelectual y buscando símbolos en su película, estos simbolismos, me dijo, no, cuando estoy en española, aquí no va a haber símbolos, esto es lo que es. Ah, ya leí, ya me desmoronó todo la interpretación que tenía yo la película. O sea, no había símbolos, no necesitaban símbolos probablemente, ¿no? No, porque con ese contraste que estaba intentando describir al comienzo, claro, la historia se arma sola. Y hay que poner nada más que a esos españoles y ponerlos en ese paisaje, y el paisaje se encargará. Y qué es lo que ocurre en la película, ¿no? Oye, no se puede dejar de hablar aquí de este actor y de este vínculo tan especial que tuvieron Herzog con el actor Klaus Kinski, que es uno de los actores más importantes de sus películas. Klaus Kinski ya en sí mismo, su vida es una película. Recuerdo haber leído sus memorias, Yo Solo Necesito Amor, que son delirantes, desopilantes, también excedidas, ¿no? Me gustaría que habláramos de Klaus Kinski como actor. ¿Cuál es tu juicio sobre cómo actúa en esta película, en este papel de este sublevado, esta ira de Dios que es Aguirre, el conquistador español? Es que él no actuaba, en realidad, él era muy así. Él era totalmente extremado para todo, ¿no? y tenía esta mirada desorbitada que parecía estar fusilando a uno con sí. ultrarrayos, ¿no? Sí. Y que encontró la horma de su zapato en su adorable enemigo, que era Herzog, que Herzog también era un poquito salido de las casillas. Entonces, claro, se encontraron los dos y no podía ser sino algo intenso, desmedido y que iba a durar poco, porque en realidad terminaron peleándose, jurando que si se volvían a encontrar uno de los dos iba a matar al otro. Oye, David, de alguna manera la película uno tiene la sensación de que no es ficción, que podría ser un documental. ¿Cómo, cuál es la línea fronteriza? ¿Cuál es el tipo de cine que hace Herzog en esta cosa de lo que es ficción, lo que es documental, realismo, no sé? Yo creo que el documental es otra estrategia de la narrativa. Uh-huh. El documental es solamente la relación que va de lo verídico a lo verosímil. Pero que sea ficción o no ficción, francamente, yo creo que importa poco. Es película, ¿no? Y uno metiéndose en esta aventura, que efectivamente... esta escenografía no fue reconstruida en estudio, ¿no? No. Claro. Basta eso para seguir por el tobogán en que ese relato me lleva, ¿no? Y las denominaciones de origen, la verdad, resultan poco eficaces para explicar una experiencia como esta película. Estaba pensando que Herzog sometía a todos sus actores, que incluso en la misma entrevista que le hice se contaba que se le habían revelado. Herzog me dijo, me dejaron solo, se fueron revelando los actores porque las condiciones eran terribles, enfermedades, bichos, todo lo que tú has descrito. En el fondo ellos estaban viviendo lo que estaban actuando. Y llega un punto que es muy distinto, imagino, que un actor que está en Hollywood en un estudio donde se reproduce, o sea, está digitalmente la selva amazónica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia claro. de eso? En el cine, ¿cómo se ve, se palpa y se siente eso? Claro, la diferencia está en que el intérprete ya no interpreta, sino que expone simplemente la inquietud que lo embarga, porque estar en un clima como ese, en donde mientras uno está caminando empieza a bajar un bicho indescriptible, que no está en las categorías aristotélicas, ¿no? Claro, necesariamente la actitud corporal y psíquica de cualquier intérprete queda predeterminada por la realidad que lo agobia. O sea, esta no es naturaleza que uno pueda ver desde una ventana. Oye, casa que te proteja. Exactamente. ¿Qué es lo que trajo Herzog al cine? ¿Qué es lo que, porque a nosotros nos marcó mucho como generación? Yo me acuerdo que, por lo menos en Chile, tuvo un impacto el cine de Herzog muy fuerte. ¿Qué es lo que trajo al cine? Y lo otro que te quería preguntar es qué pasó con, porque Herzog ahora está haciendo documentales, entiendo, varios de ellos están en Netflix, he visto algunos, pero no ha dado otra película de la envergadura de Aguirre o la ira de Dios o Fitzcarraldo o qué sé yo. A ver, hablemos un poco de él. Es que para cualquier artista que explora una beta puede encontrarse con el problema de que se agotó la beta. Como un buen minero, cuando se agota la beta, uno tiene que tratar de hacer con los materiales que logró sacar alguna otra cosita. Entonces, hago con el carbón, hago ceniceros, ¿no? Con los restos de cobre, hago mascarillas para protegernos del coronavirus, etc. Yo creo que eso es lo que le ha pasado a él, ¿no? Él culminó ese periodo narrativo, creativo, exploratorio, y ahora lo que hace es un poco dar vueltas sobre algunos tópicos con mayor y menor fortuna. Hay algunas cosas que le han quedado bonitas, y otra como la historia del tiempo, no sé cómo se llama, dedicada a los mandalas, que funciona así nomás, ¿no? Es un poco lo que ya sabemos. Oye, David, vamos a dejar aquí a Herzog. Yo seguiría conversando horas de hora contigo sobre Herzog, hasta te invitaría a hacer un monográfico, pero estamos excediéndonos y después nos van a decir que somos llanos, no sé cómo decirlo. ¿Cuál es la segunda película que quieres comentar en esta línea de El hombre en la naturaleza? El hombre, un detalle marginal, un invitado, un huésped simplemente, un virus, ¿qué es el hombre dentro de la naturaleza? Una película que es de las favoritas mías de un gran maestro del cine, que tuve la suerte de ser también su alumno y trabajar con él y ser actor para él, que fue Michelangelo Antonioni. ¡Mamma mía! Claro, fue mi profesor, y entonces él hizo, en el taller en que dictaba este seminario, hizo un cortometraje que lo coció sobre el producto más exótico que tenían en la sala, y ese era yo. Oye, David, a ver, háblanos brevemente Michelangelo Antonioni, porque muchas generaciones nuevas o gente no ha visto películas de él, no sabe quién es, y por qué lo llamaste tú como el maestro, como uno de los directores de cine favoritos tuyos. ¿Quién fue Michelangelo Antonioni? Son de los grandes que lograron tener ojo suficiente en pasar el neorrealismo, que es él uno de los maestros que lo inaugura en el año 43, o sea, cuando todavía no terminaba la guerra, pasar del neorrealismo a una suerte de exploración realista del vacío interior que se produce especialmente en las capas pudientes de la sociedad, posterior al fin de la épica de la guerra y posterior a la gran causa colectiva por la cual íbamos a salvar a la humanidad de la dictadura. Después de eso, ¿qué queda? Queda el ver cómo nos podemos envolver lo mejor posible con todos los productos, todos los chapitos que encontremos, y elaborar una suerte de código sanitario que no afecte las emociones. Una suerte de mascarilla existencial con la cual podemos no involucrarnos demasiado, y nuestras emociones mantenerse dentro de un rango fijo. Dentro de esa... el desierto rojo, exploró justamente esto, pero mostrando cómo la naturaleza era la que sufría los embates de este desarrollismo económico, que era al mismo tiempo el páramo del alma humana. El desierto es del año 65, 66. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál es la historia que se cuenta? Es que el argumento da lo mismo. El argumento puede ser una historia, un triángulo amoroso, pero lo importante es que la protagonista, que era Mónica Vitti, la esposa de un industrial encargado de una gran fábrica que contamina todo lo que tiene a su alrededor, ¿no? Da lo mismo lo que fabrica la fábrica esta, pero tiene todo teñido de color azufre, un bosque también completamente quemado, el mar embetunado de petróleo, etcétera. Entonces la historia de cómo ella se relaciona con otro ingeniero de la misma industria, un ingeniero que lo único que quiere es irse a la Patagonia para escapar de este mundo que ya no tiene destino, ¿no? Y esto es curioso, hay muchos personajes de Antonioni que quieren ir a la Patagonia o al sur. Oye, como Herzog. Claro. Herzog, en el caso de Antonioni, esto fue porque dice que luchando una vez en las montañas durante la guerra, él con metralleta en mano, se encontró con un tipo al cual no le entendía muy bien lo que hablaba. Entonces se acercó para preguntarle por qué era tan raro, de dónde venía. Y él le respondió: de Osorno. Y un día, saliendo de mi casa, me encontré con todas las banderas nazis posibles delante de mi casa y dije: no, hay que ir a acabar con esto, Europa. Y partió la guerra, ¿no? Oye, David, entonces decía, un lugar donde se produce gente así tiene que ser un lugar poético esencial y una reserva de la humanidad. Bueno, la Patagonia ha sido siempre, como tú dices, el reservorio imaginario de muchos escritores europeos que han venido acá, de escritores, de cineastas. Bruce Chatwin, que escribió La Patagonia. El mismo Blaise Entrars, un poeta francés, que dijo: no hay como la Patagonia para mi inmensa tristeza. En fin, hay muchísima muchísima material para esa nostalgia o sed de Patagonia que hay en Europa. En los últimos minutos que nos quedan, yo no sé si comentarlo ahora, David, porque nos vamos a ir luego seguramente a la pausa. No podemos dejar de comentar una película que vi que colocaste en tu antología, de estas películas que tienen que ver de la relación del hombre con la naturaleza, excedido por ella la mayoría de las veces. Es un clásico, Los pájaros de Hitchcock, y tenemos que detenernos aquí a hacer casi un minuto de silencio, no sé, un homenaje, levantar la bandera, poner la mano en el corazón por Alfred Hitchcock, que cumple, ¿qué estamos celebrando de Alfred Hitchcock? 40 años de fallecido. 40 años en los cuales no se volvió a meter a la ducha. Sabemos que la ducha es un lugar peligroso. David, tienes un minuto. Oye, tienes un minuto en cámara para hablarle al país, para hablarle de Hitchcock. 40 años de un cadáver exquisito que goza de buena salud. Ajá. El cine de Hitchcock puede envejecer por lo externo, pero en lo sustantivo. Uno mete a uno de estos jóvenes millennials acostumbrados a todos los efectos especiales, lo deja sueltecito delante de la pantalla a ver Psicosis y sale igual trastornado diciendo no, esto no puede ser, ¿no? Bueno, de él, David, de él vamos a hablar para que le demos un tiempo, el tiempo que merece. Nos vamos a detener en la película Los pájaros, nos va a hacer una clase magistral de la esencia y la narrativa en el cine de Hitchcock, de la conversación con Truffaut, de tantas cosas. Vamos a ir a una pausa y regresamos con David Beramex, el proyeccionista de cine, cinéfilo, aquí en Desde el Jardín. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital, pauta.cl. Esto es Piensa tu Pensión, presentado por la Asociación de AFP. Los fondos de pensiones de los trabajadores son heredables. Luego de pagar la cuota mortuoria, todo el saldo de la cuenta de ahorro obligatorio, voluntario y depósito convenido se paga de una sola vez cuando el afiliado muere y no tiene más beneficiarios de pensión. También se activa la herencia cuando el afiliado fallece por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Si el afiliado ya está jubilado, solo deja herencia cuando su pensión se entrega en modalidad de retiro programado o alguno de los regímenes mixtos. Eso fue Piensa tu Pensión, presentado por la Asociación de AFP. ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad se habla sobre las AFP y el sistema de pensiones? Ingresa a mitosyrealidades.cl y aclara todas tus dudas. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Miércoles 29 de abril, en otoño, hemisferio sur, pandemia global. Yo refugiado y confinado en mi pequeño jardín, se escuchan las bandurrias o quieltehues, a veces las confundo aquí en el sector cordillerano próximo. Estoy lleno de pájaros en el jardín, un poco invadido por las palomas, eso me tiene un poco angustiado, que han expulsado un poco los zorzales y las caturras argentinas que pasan y pasan, me inquietan mucho. Y no puedo dejar de pensar en ese verso memorable del poeta español Jorge Guillén, no Nicolás Guillén el cubano, que dice: todo lo que he perdido volverá con las aves. Es un verso misterioso y hermoso. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora es de una película de pájaros, pero no es un documental de la BBC sobre los pájaros. Ya es un mundo fascinante, el mundo de los pájaros. Como yo tengo un poco cara de pájaro, parece que siento una fascinación la he sentido siempre desde niño con los con las aves. Pero le vamos a pedir a David Menamey, ¿quién mejor que él? Que nos hable de Hitchcock, que nos hable de su cine. Estamos celebrando los 40 años de su muerte física, porque como bien dijo David, el cine de Hitchcock no muere, y nos va a explicar por qué no muere, por qué sigue siendo contemporáneo, por qué un millennial puede ver a Hitchcock y disfrutarlo. Y vamos a comentar la película Los pájaros. Te doy cámara, micrófono, jardín, David. Aquí tenés que explayarte. Ahora, yo te recomendaría mantener distancia de los pájaros. Ah, si hay muchos pájaros, entra a tu habitación y búscate un lugar donde no puedan ellos atravesar, porque los vidrios se atraviesan fácilmente cuando un pájaro despierta. No, sí. Qué susto. Los pájaros, cuando apareció el año 63, parecía estar inaugurando una temática que no había estado suficientemente explorada todavía, que parecía nueva. Y yo esta historia la escuché de un colaborador de Hitchcock y a su vez de el mismo Antonioni, en que decía que Hitchcock se había inspirado en el cine de Antonioni para explorar esta relación difícil con la naturaleza y con el mundo natural que estaba en alguna medida sin responder. Y por otra parte, Antonioni decía que El desierto rojo se lo había inspirado en parte la película Los pájaros. Por lo tanto, estos dos grandes autores que nunca se conocieron, pero se mandaban saludos corteses de mutua admiración, estaban explorando en esta primera mitad de los años 60 ya el tema del ecologismo. En Los pájaros esto se nota porque estos pájaros que comienzan a atacar a la gente no tienen realmente ningún motivo para hacerlo. Lo hacen, al parecer, porque las emociones humanas en un determinado momento entregan destellos de tensión no resuelta, y ahí viene un pájaro y ¡shah! Picotazo, ¿no? Por lo cual resulta irracional, inexplicable, científicamente improbable. Y es muy interesante una escena en que aparece una ornitóloga que casualmente está en el bar donde se van a refugiar los protagonistas, ¿no? Y la ornitóloga dice: esto es imposible. Pero aparte de imposible, es aterrador. La cantidad de pájaros que hay en el mundo es mayor que la cantidad de humanos. Por lo tanto, ya. Lo interesante es que la película, claro, al final no resuelve el misterio. Nos eso deja hace en un mundo. Claro, claro. La hace mucho más inquietante, desde luego. Tal vez algunos querrán ver algún símbolo en esto. Digamos, es un símbolo potente. O sea, desde las películas Los pájaros, uno ve los pájaros con otros ojos. Ya no. Por primera vez empieza a verlos como amenaza. Uno ha visto otros animales como amenaza, ¿no es cierto? Ciertos mamíferos grandes, los monos gigantes, los tigres, los leones, los pumas. Y por primera vez los pájaros aparecen, logra Hitchcock convertirlo en algo verdaderamente inquietante. Yo me acuerdo esa escena cuando se ve miles de pájaros llegando y empiezan los personajes a correr, parece, ¿no? Una escena que me es impresionante. Ah, una vez estando en Italia, cuando fue la explosión de Chernobyl, y se hablaba de las microscópicas partículas radioactivas que estaban en el aire. Estaba yo en un pueblito chico dando un paseo por el día cerca de Roma, y una señora decía: por lo menos en la película de los pájaros los bichos se veían, esto es atroz, son invisibles. Claro, y miren, bueno, la que estamos ahora. David, yo te había pedido que me dieras como alguna, así una pincelada corta de qué es lo mismo que te pregunté con Herzog, digamos, qué trajo Hitchcock al cine. Hay una invención de lenguaje, o sea, yo creo que es alguien que crea lenguaje, que abre lenguaje nuevo, posibilidades nuevas en todos los sentidos. No sé, en el cine, y hay un libro que recuerdo, una conversación, una entrevista que le hace el otro director, François Truffaut, director francés, donde aparecen temas muy, muy potentes y muy interesantes de lo que es finalmente el cine y cómo lo entiende Hitchcock. Y yo creo que puede ser ese el mejor libro de cine nunca escrito. Así es. Esos dos, sí, porque es muy ilustrativa de qué es el cine. Hoy día uno tiene acceso a todas esas películas y se da cuenta de que Hitchcock, en realidad, cuando todo el cine iba para allá, él venía de vuelta. Se lo sabía todo. Y además tenía la gran habilidad de instalar todo eso en un tema como el de la culpa, del cual no hay escapatoria. Tratemos de evitar la culpa en algún momento de nuestras vidas y va a ser un momento prácticamente vacío, ¿no? Que, y como tal, no va a merecer el recuerdo. Mientras que la culpa permanente en los personajes que viven las historias de Hitchcock hace que no nos podamos sacar de encima esos personajes, aún los personajes que están resueltos más o menos, porque como todo gran maestro, no todas las películas son geniales, hay algunas que son menores, ¿no? Y sin embargo, la culpa se mueve, ¿no? Y se mueve por todas partes, y eso hace que nosotros enganchemos muy fácilmente con cualquiera de estas historias que, vuelvo a insistir, pueden haber envejecido por la ropa que usan, por los dichos que tienen y por las tonteras que hacen, pero en definitiva nos involucran de una manera tal de que se nos incrustan en el alma y guay a tratar de salir de ello. David, ¿y de dónde vendrá esta culpa de Hitchcock? ¿Una matriz católica? ¿De dónde crees tú que viene eso? Hay varias explicaciones. Sí, se ha usado mucho la explicación católica para un país anglicano como Inglaterra. También el origen social, sus padres eran vendedores de La Vega, por decirlo en términos ingleses. También la fealdad física. Alfredito no era bonito, y era un niñito más bien pasmado, inhibido, y supuestamente que sufría de bullying, ¿no? Y de una madre que debió ser una doña mujer, esa madre de Hitchcock, porque si uno ve, todos los personajes de Hitchcock tienen unas madres que son la categoría de lo atroz. Podríamos hablar de eso en mayo. Pobre madre. Oye, sí, pobre Hitchcock. David, quiero dar un salto abrupto, si tú me lo permites, porque tienes películas muy interesantes en esta antología. Recuerdo que estoy conversando con David Meramex en directo desde mi jardín, desde el jardín de mi casa. Estoy hablando y conectado con la Cineteca de David Meramex en su casa, en confinamiento total. David, estamos hablando del hombre como un error natural en la naturaleza, las preguntas que nos ha llevado a plantearnos esta pandemia, esta peste. ¿Cuál es el lugar del hombre en la creación, en el planeta y en el mundo? ¿Y cuál es el lugar que tendrá frente a posibles otras catástrofes en que además sea imposible identificar un enemigo claro, porque la naturaleza es tal vez el enemigo más difícil de enfrentar? Hay algunos que han dicho que esto es peor que una guerra, porque es invisible, porque además se propaga a una velocidad inaudita, porque se aprovecha de nosotros, porque nosotros somos los que lo albergamos y ellos son serían el huésped, ¿no? El huésped. Y quería saltarme a una película que tú me recomendaste ver en Netflix y que me valió por lo menos dos noches de insomnio o dos días de estar así en alerta. Era, en principio parecía que podía ser una especie de película, no sé, un Godzilla coreano. Claro. Y resultó ser la película del ganador del Oscar, del gran director de cine, que ganó el Oscar recientemente, y Bong Joon-ho. Pero esta película es menos conocida, pero vale absolutamente la pena verla, se la recomiendo, y la pueden ver en Netflix, y se llama El huésped. Adelante, David, como dicen uno, adelante estudio. Claro, la cosa inquietante del huésped es que surge de una situación política complicada. El ejército norteamericano decidió descargar sobre el río Han, que es el río que atraviesa Seúl, una cantidad de residuos químicos. Y obligaron a sus empleados coreanos a hacerlo, ¿no? Y la película comienza con este episodio, que es, vuelvo a insistir, real. Esto ocurrió en los años 80. Recordemos que Corea no fue un país completamente independiente justamente hasta esa época, porque estaba bajo la ocupación norteamericana. Y esto obviamente trajo como consecuencia la contaminación más feroz y una cantidad de epidemias a todas las personas que de alguna manera u otra dependían del río. Pensemos nada más lo que le pasó a los peces del río. Pues bien, basándose en esta historia, uno de los pececitos se traga el veneno químico y decide evolucionar, ¿no? Y evoluciona así como lo hizo el hombre con la inteligencia, ¿no? Hacia un lado nuevo, insólito, y adquiriendo una forma que hacen que el recordado alien de la película de los años 80 resulte un chico hermoso en comparación. Oye, David, este bicho es de lo peor, ¿no? Oye, y efectivamente uno lo primero que lee, claro, es una película que estaría en la línea, la estirpe de Alien, pero en realidad es mucho más, una película con muchos niveles de lectura, muchos. Es desde luego, como me imagino todas las películas de este director, por lo menos las que yo he visto, una radiografía así implacable sobre la realidad social, política, económica. Claro, porque es sociólogo. Es sociólogo, o sea, su mirada es evidentemente sociológica y política, en el sentido genuino de la palabra. Y este comienzo de este ser en un laboratorio en que un norteamericano y un coreano, y el norteamericano le da la instrucción de tirar, envenenar la agua, es una metáfora tremenda como de una sociedad intoxicada o envenenada por los norteamericanos, ¿no? Exactamente. Y que produce monstruos. El dueño de la razón produce monstruos, dijo Goya, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Aquí tenemos uno. Claro. Ahora, este además es entretenido. O sea, aparte de inteligente el relato, es difícil sustraerse a él. Es difícil decir, voy a pestañear un poco y lo retomo más adelante. No, el bicho no lo deja uno. Y eso contribuye a una cosa importantísima. Tú me enseñas tus estrategias narrativas, los clásicos del género, qué sé yo, espérate lo que yo voy a hacer con ellos. Lo da vuelta y produce otra cosa, ¿no? De la cual no te vas a escapar tan fácil. David, de alguna manera lo que él hace es entre parodiar y subvertir los géneros, entrar adentro de ellos y transformarlo en otra cosa. Y esa es la sensación, y eso es la trampa, porque uno va leyendo en un nivel y de repente se da cuenta que en realidad está en otro, que está dentro de un género, pero en realidad es otro, es otra la lectura. Entonces eso hace muy interesante y muy rica la semiótica de esta película, ¿no? En la lectura de los signos de la película. Y me gustaría también la sensación que uno tiene, que yo quedé con la película, la película que ganó el Oscar, ¿cómo se llamaba? Parásitos. Con Parásitos hay algo de teatro también. Los actores de repente actúan más como actores de teatro que como actores de cine. Algo de esto también hay aquí. A ver, ¿cuál es la relación teatro-cine? ¿La hay o no la hay en este cine de este notable director coreano? Nada de lo que él nos muestra pretende ser la expresión misma y directa de la realidad, sino que en todo momento sabemos que es un relato, ¿no? Porque es un relato fantástico. Los monstruos de ese tipo no existen. O hasta existen, ahora. Son más chiquitos, claro. No le llega ese... Echa insecticida probablemente y no ve nada, ¿no? Yeah. Entonces, claro, forma parte de la convención de todo género el hecho de que nosotros, en el primer nivel, como espectadores, tengamos la conciencia de que me están contando un cuento que es muy entretenido, pero un puro cuento nomás. Ahora, eso es lo que se llama la estrategia del ají confitado. Ah, a ver. Claro, tú te tragas el confite, sabiendo que es dulcecito, pero una vez dentro del organismo, llegamos al centro donde está el ají, ¿no? Y de ahí ya no nos podemos liberar. Porque ¿cómo hacemos? No podemos, ¿no? En el fondo el director nos infesta. Él es también un alienígena del punto de vista semiótico. Infesta nuestra capacidad interpretativa y terminamos, dados vueltas para atrás. Uno termina después de esta película. Realmente termina para atrás. Como Obvia, que está ¿ya? también en Netflix. Obvia, oye, chileno. Chamalí, ¿no? Que también sufre los procesos de manipulación genética, se transforma en una especie de hiperrinoceronte, pero con cara de chancho. Oye, David, las actuaciones son soberbias. Actores fantásticos en Corea. Yo encuentro que tiene actores notables, incluida la niñita, por ejemplo, en la película, ¿no? Ah, sí. También en Obvia hay una niñita estupenda y los intérpretes. Están muy bien manejados. En el caso de Obvia incluyen intérpretes occidentales bastante famosos, hay dos o tres actores hollywoodenses que están muy bien, y eso claro, le añade encanto y seducción a toda la oferta, ¿no? A toda la oferta del relato, porque uno difícilmente puede sustraerse a estos personajes que además son muy entrañables. Claro, uno dice los coreanos, pero los coreanos son totalmente otra raza y uno no los entiende mucho porque además gesticulan distinto. Traten de salvarse de Memorias de un asesino, por ejemplo, que es otra película de Bong Joon-ho, en que también uno engancha con unos personajes que son sumamente reprobables, pero de los cuales no puede mantener distancia. Estoy conversando con David Benameik, proyeccionista de cine, haciendo un recorrido por una antología que él nos ha hecho a partir de la hipótesis de que podríamos ser los seres humanos, escúchenlo bien, señores radiovidentes, un error natural, ¿ah? Un furúnculo nos llama David en esta... ¿Y cuál es la próxima película que quieres comentar? Ahí veo, se me refleja en la pantalla la luz, no alcanzo a ver bien el título. ¿Qué dice ahí? ¿Esa es la película? Ya. Dale. Take Shelter o Buscar Refugio. Buscar Refugio, eso. Eso sería la traducción literal, pero la película en todas partes se ha exhibido como Take Shelter. ¿Qué año es esta película? Del 2011. Ya. Es un director que se llama, tengo que leerlo, Jeff Nichols. Ya. Que yo nunca había escuchado mencionar ni en Pelea de Perros. Y que llega el 2012 con el premio especial del jurado de Cannes. Entonces dije, habrá que verla. Tremenda película. Es como una película hija de los pájaros. Un obrero de Idaho, Wyoming o Kentucky, da lo mismo, una planicie del centro de Estados Unidos, tiene pesadillas, no duerme bien y se imagina ataques de pájaros y mira una lluvia ácida, muy ácida, y empieza a actuar en forma extraña sin decirle ni a su mujer. Empieza a crear un refugio al lado de la casa, un refugio subterráneo, y se gasta lo que no tiene para hacer este refugio, porque la obsesión de que viene algo tremendo desde la naturaleza no lo deja dormir bien, ¿no? Ahora, el personaje además tiene una madre esquizofrénica que está encerrada en un sanatorio hace mucho. Entonces, obviamente decimos, bien, el esquizofrénico, ¿cuándo va a ser desenmascarado como tal? Y llega el momento en que su esposa, la estupenda Jessica Chastain, gran actriz, menciono también al actor Michael Shannon, estupendo protagonista, se enfrentan y ella le dice, enfermo, esto no puede ser, no tenemos dinero suficiente, y finalmente a él lo despiden de su trabajo por haber utilizado la maquinaria para la construcción del refugio. Pero ahí viene la tempestad, viene el huracán en la mitad de la noche, lo cual estaría probando de que el tipo tenía premoniciones. se refugia la familia en este subterráneo, pero después no se atreven a salir. Y la tensión de ahí va en dos versantes. ¿Pasó ya la tempestad? ¿Podremos salir? Y si ha pasado la tempestad, efectivamente nuestro protagonista estaba esquizofrénico. Y todo da, todo el resto del relato va por esta segunda lectura. Coma. Pero la naturaleza se guarda una sorpresa. Eso lo va a dejar en suspenso, David. Eso me recuerda una frase del sabio Heráclito en el Alba del Pensamiento Griego, que decía en una enigmática frase: la naturaleza ama ocultarse. Claro. Es decir, nosotros que pertenecemos a un mundo técnico, donde que control, el dominio, naturaleza, hemos entrado hasta el fondo del núcleo atómico, de la célula, del cerebro, de todo. Sin embargo, a veces la naturaleza se oculta, nos oculta sus secretos, nos sorprende, nos golpea, como nos está golpeando ahora. ¿Y esta película dónde se juega? ¿En lo psicológico también, en la actuación, en el suspenso? ¿Cuál es el fuerte de la película, David? O sea, es una película bastante lentita, no es una película de acción norteamericana típica. Entonces, claro, nosotros suponemos de que todo va por la exploración de la psiquis enferma. Pero uno se empieza a preguntar, ¿pero por qué tendría que estar enfermo este tipo que tiene una esposa encantadora que lo quiere realmente? Una hijita que curiosamente está sordomuda. Y hay un poner de que aquí hay gato encerrado. Bueno, hay un perro encerrado. Su perro lo saca de la casa y lo cierra en el patio. Y uno tiene siempre durante todo el relato la ambigüedad. Bueno, ya, es el caso de un señor que está enfermo. Bueno, ¿y por qué tengo que seguir yo el caso de un señor que está enfermo? Porque el enfermo percibe las señales que la naturaleza está enviando para anunciar algo que podría venir. Pero obviamente, ¿cómo se lo va a anunciar a un loco? Y uno se pregunta, ¿y los profetas bíblicos? ¿No también? Oye, sí, claro que sí, David, los profetas bíblicos, pero también a veces los artistas, que son profetas a su manera. Hay algo profético, tú lo decías, en el arte, en el cine, que adelantan a veces y anticipan lo que podemos vivir en la realidad, ¿eh? Un profesor británico una vez me dijo una cosa muy importante. El artista es aquel que solo sabe seguir las leyes de la naturaleza. Mira. Entonces se viene muy bien con la frase de Heráclito, ¿no? Sí, absolutamente. Estoy conversando con David Beramey, que estamos haciendo una antología de películas donde el hombre se ve enfrentado a una naturaleza inquietante, una naturaleza que a veces lo desborda, una naturaleza que lo puede superar, que es un poco el caso que estamos viviendo ahora. Quiero, antes de pasar a la siguiente película, David, el problema es si esta película la podemos encontrar en Netflix. Me parece que no. No. Ya. Y el tema es, hoy no hay salas de cine, las tiendas están cerradas, no, vamos a empezar a pedir películas por Mercado Libre, etcétera. Tal vez sea el momento, ¿eh?, de que el cine arte, el buen cine, encuentre una plataforma digital potente que empiece a o liberar algunas películas o ofrecerlas con suscripción. Es decir, necesitamos algo alternativo a Netflix, porque si no vamos a quedar secuestrados por Netflix. Entre el vino y el nos morimos. Y claro, porque Netflix también responde a ciertas lógicas de mercado. Pero absolutamente, pues. Claro, aquello que es mayoritario. Una película como Take Shelter, que no fue estrenada en los cines, yo la encontré gracias a mi dealer, o sea, a mi actor audiovisual, comercial. Yo no la conocí y me dijo, esto usted lo tiene que ver porque lo va a dejar tumbado. Efectivamente, fue así. Pero hoy día, ¿cómo encontramos a mi asesor audiovisual? Se fija, entonces, efectivamente, momento, además porque, preparémonos, en este momento estamos terminando quizás o sea, o iniciando el descenso de la primera ola del bicho. Oye, y hay una película en la antología que... ¿Quieres comentar esa o quieres comentar miel primero? Hablemos de miel y después dejemos la inquietud. Va a tener que ser sintético. A ver, démosle con miel. A ver, ¿qué película es esta? ¿Quién es el director, David? Esto sí estaba disponible en varias tiendas. Miel de Semih Kapalanoglu. Es un cineasta turco que hizo una trilogía. Esta es la película que ganó en su momento, a comienzos de esta década, el Festival de Berlín. Y la historia es sencilla y simple como la vida misma. Un niñito que quiere mucho a su papá en el campo, y el papá trabaja sacando la miel de las abejas en el bosque. Pero un día el papá va al bosque y se demora más en volver. Y en otro día papá va al bosque y no vuelve. Y no vuelve. Y uno dice, el lobo encontró a papá en el bosque. Y encuentran de que en realidad el problema del papá es que cada vez tiene mayores dificultades para encontrar la miel. Y tiene dificultades para encontrar la miel por causa de la cercanía industrial. Y por lo tanto, las abejas comienzan a emigrar dentro del bosque hacia un lugar más recóndito. Y esto, obviamente, produce un desequilibrio para la frágil economía de estos humildes cultivadores de miel que viven en este bosque, y que en el fondo es el bosque alude a la naturaleza entera. El hombre sencillo, por supuesto, no puede comprender todas las implicancias del relato, pero el niño sí, porque el niño es el protagonista de una trilogía. Una trilogía que es muy interesante porque parte al revés. Parte cuando el personaje, que es un poeta, está grande, después lo vemos en sus amores juveniles, y el último capítulo es el de la niñez. Justamente esto. Interesante, qué interesante. Un momento emocional. Oye, interesante, fíjate que uno del cine turco está tan lejos de como de los pocos películas han llegado algunas y son buenas. Hay un buen cine turco. ¿O no, David? Hay buen cine turco. Yo he visto un par de películas muy buenas. Muy bueno. Y este cine tiene algo poético. El profesor, que sea un poeta, ya me fascinó. Vamos a tener que buscarla de todas maneras. Lamentablemente, el tiempo, que forma parte de la física, no de la biología, está pisando nuestros talones. Estoy un poco preocupado, David, porque se han aproximado una cantidad de palomas aquí. Y me está dando un poquito de miedo, fíjate. Después de todo lo que hemos hablado, estas palomas se están agrupando aquí. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Ay, una paloma, David! Querido David, un abrazo. ¿A nuevo? No, es una paloma, claro. Oye, David, te mando un abrazo muy grande aquí desde el jardín. Síguenos infectando de cine pronto y pensemos en otra ola de películas para enfrentar la ola que vendrá, o la que supuestamente viene. La última ola. Peter Weir. Ah, esa la recomienda. Perfecto. Queda dentro de la antología, tarea para la casa, para todos los radiovidentes. Nosotros cerramos la verja al jardín y les recordamos que pueden encontrar en pauta.cl esta conversación y otras anteriores muy interesantes. El lunes conversé con Elena Poniatowska en México. El martes conversé con Hugo Mujica en Buenos Aires. Se conversé con el psicoanalista italiano Luigi Soja directamente desde Milán. También conversé con Nuccio Ordine, ensayista italiano en Calabria. Así que pauta.cl. Un abrazo grande, gracias, David. Hasta mañana. Chao. Chao. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Varken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5. Escuchas Pauta 100.5.